bastante cuando imaginaba que me olvidarías. Antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón. Pero sí recuerdo de aquellos momentos cuando me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no nos creas que he sido tan tonta que has vencido mi alma. Nunca te he querido, ¿para qué negarlo? No quiero tu amor. Sagrario Baena nos ha interpretado Celosa. Así se llama la canción, Celosa, con Sagrario Baena. Esta mañana vamos a iniciar el programa platicando datos importantes de un genio de la medicina, aquí en Guatemala. A más de un siglo del descubrimiento de la oncocercosis, recordamos al valioso aporte del galeno guatemalteco Rodolfo Robles Valverde. A 106 años que el científico guatemalteco Rodolfo Robles Valverde, que nació en 1878 y muere en 1939, descubrió la oncocercosis de América. Una feliz coincidencia se conmemora y se conmemoró en el año 2015 con la entrega de la verificación internacional para que Guatemala sea declarado territorio libre de la enfermedad. Fue en marzo, como en este mes, hace precisamente en marzo de 1915, hace 106 años, cuando Robles Valverde atendió en su clínica a un niño de 8 años a quien le extirpó un nódulo que se le desarrolló en la frente y en el que encontró gusanos de oncocercosis. Este fue el primer caso detectado en América de esta enfermedad que afecta la visión al extremo de causar ceguera y daños en la piel. El padecimiento ha quejado a 6 países latinoamericanos, 31 en África y Yemen en Asia, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Vamos a seguir platicando de esto. Datos importantes de este genio de la medicina, nacido precisamente en Guatemala. Mientras tanto, vamos a complacer con mucho gusto cuando faltan 14 minutos para las 10 de la mañana. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Paso la vida sin pensar en nada, porque la gente vive criticándome. Paso la vida sin pensar en nada, pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal. Vaya. Sirvo para nada, explícame. Yo tengo mi cafetal, y tú ya no tienes nada. Yo te explico despacito que no necesito nada. Yo tengo mi cafetal, tú ves, y tú ya no tienes nada. Ya la gente criticando vive que yo no sirvo para nada. Tú ves, yo tengo mi cafetal, y tú ya no tienes nada. Despacito, caballero, escúchame más para allá, vaya para allá, vaya para allá. Thank you. plata, que no tengo nada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo la vida bien asegurada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo la vida bien asegurada. Muy bien, hemos escuchado Mi Cafetal con la participación de Tony Camargo para complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. 10 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Bueno, pues el médico Rodolfo Robles Valverde, prominente médico, se llegó a caracterizar por ser un enamorado de la ciencia, según el libro Enfermedad de Robles, que se publicó la editorial universitaria en el año de 1963. La investigación y la docencia le acompañaron hasta el final de su vida. Este compromiso se reflejó en una serie de logros y reconocimientos que acumuló a lo largo de su carrera profesional. Nació en Quetzaltenango un 14 de enero de 1878. Sus padres fueron don Francisco Robles y doña Trinidad Valverde de Robles, quienes procrearon una familia de 3 hijos. Francisco, Elisa y Rodolfo. Desde pequeño tuvo clara necesidad de ensanchar su visión al mundo. Siendo muy joven, pidió a sus padres salir a estudiar fuera de Quetzaltenango. Pues así fue como refiere el ginecobasteta Rodolfo Robles, que más adelante fue así como los 9 años de su vida y los primeros, pues Robles Valverde viajó a California, Estados Unidos, para poder estudiar en el Colegio Santa Clara. Luego agregó a su natal Quetzaltenango y se graduó de bachiller en Ciencias y Letras a la edad de 17 años en el Instituto Nacional para Varones de Occidente. Así fue como llegó a estudiar también en su tierra natal el doctor Rodolfo Robles. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana, para don Vicente Soto, también para doña Carmen Lorenzo. Vamos a complacerle con mucho gusto con esto que viene y dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Sé que siempre dudas de mi amor, no te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Y sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue tantas veces que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que llegar de nuevo a amar y a perdonar. Comprende que mi amor burlado fue tantas veces y se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que llegar de nuevo a amar y a perdonar. El señor Vicente Fernández nos ha interpretado Poquita Fe a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y para complacer a los amigos que nos están escuchando allá en la colonia La Providencia. Allá está doña Carmen Lorenzo, escuchando a todo volumen el programa. Pues el doctor Rodolfo Robles desde pequeño tuvo clara necesidad de ensanchar su visión al mundo. Siendo muy joven salió y le pidió a sus padres salir a estudiar fuera de Quetzaltenango. Así lo pidió el ginecobstetra Rodolfo Robles, que más adelante, a los 9 años, Valverde viaja a California a estudiar a los Estados Unidos, así para estudiar en el Colegio Santa Clara. Luego regresa a su tierra natal, Quetzaltenango, y se llegó a graduar de bachiller en Ciencias y Letras cuando tenía 17 años. Esto fue en el Instituto Nacional de Varones de Occidente. Continuó sus estudios superiores fuera de Guatemala, en Francia, conforme la revista del Colegio de Médicos de marzo de 1978, dedica al centenario de su nacimiento. Estudió en la Escuela Preparatoria Superior de Ciencias de Rouen. A los 20 años obtuvo el diploma de Física, Química y Ciencias Naturales. Prosiguió con la carrera de Medicina en la conocida Universidad de Sorbona. Esto fue en París, el 26 de julio de 1904. Recibió el título de médico y cirujano con la tesis Los abscesos prevesicales, así lo cita la misma revista. El 3 de julio de 1905, de nuevo en Quetzaltenango, se incorporó oficialmente a la Escuela de Medicina de la Universidad de San Carlos, de acuerdo con el libro Enfermedad de Robles. El joven profesional comenzó pronto su labor de servicio social. Llegó a fundar una policlínica y atendió cargos públicos, entre ellos el de concejal de higiene en la municipalidad de Quetzaltenango, y esto fue en 1905. Vamos a seguir conociendo datos importantes del doctor Rodolfo Robles. Mientras tanto, vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana, y la canción que nos han solicitado viene despuesito de nuestro corte comercial. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Yo te perdí como pierde aquel buen jugador que la suerte reversa marcó su destino fatal. Ya yo jugué con mis cartas abiertas al amor, la confianza que tuve tronchó nuestra felicidad. Pero en cambio tú me jugaste fichas sin valor, fichas negras como es el color de tu perversidad. Ya yo perdí y te juro no vuelvo a jugar, porque nunca yo volveré a amar como te quiero a ti. Sin valor, fichas negras como es el color de tu perversidad. Ya yo perdí y te juro no vuelvo a jugar, porque nunca yo volveré a amar como te quiero a ti. Escuchado otra de las canciones solicitadas a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y con esto pues hemos tenido gusto de complacer a doña Carmen Lorenzo, que nos sintoniza esta mañana. Saludos también para don Vicente Soto, que nos está sintonizando. Saludos para don Ismael en la zona número 3. Le vamos a complacer con mucho gusto más adelantito, para poder complacer a todos los amigos que están llamándonos a través de el 77-61-42-35. Bueno, pues hablando de el doctor Rodolfo Robles Valverde, durante su estancia en la ciudad de Las Luces conoció a Julia Herrera Dorión, hija de Carlos Herrera Luna, quien fue presidente de Guatemala en 1920. El 28 de julio de 1914 se casó con Herrera Dorión y procrearon al ginecobstetra Rodolfo Robles Herrera, con quien solo compartió hasta los 11 años de una relación anterior. También en Francia nació su hija, una de sus hijas. Su señor padre relata que mientras el abuelo Rodolfo Valverde se rasuraba, les hablaba a él de su ahijado Rodolfo Herrera Hierandi. En francés, cuenta también Robles, además revela que el científico era un tanto distraído porque algunas veces se le olvidaba que tenía pacientes programados en el consultorio y se iba de casa, que era precisamente su deporte favorito. Quizá le hubieran diagnosticado déficit de atención, dice su nieto, quien además comenta que en la familia son cuatro las generaciones que han llevado su nombre con mucho orgullo. Otra peculiaridad de Robles Valverde era que cojeaba como consecuencia de un accidente. De esa cuenta coleccionó interesantes bastones, así lo relata sus descendientes. Vamos a continuar y a complacer con las canciones que nos solicitan a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y también por la vía telefónica. Vamos a complacer con mucho gusto otra de las canciones solicitadas en este espacio. Vamos a complacer una de las canciones que nos están pidiendo con Javier Solís, y esta es para complacer a don Vicente Soto en Salcajá. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más. de ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón. Yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. La voz del recordado Jackie Javier Solís interpretando Sombras. Bueno, pues hablando de el doctor Rodolfo Robles Valverde acerca de su personalidad, se recuerda que era un personaje estricto, disciplinado y a veces enojado. Agrega que también era muy necio, sobre todo cuando se enfermó de neumonía. En ese entonces solo existía la penicilina y las sulfas. Se negó a que le recetaran las segundas porque las consideraba un veneno alemán, cuenta su nieto. El cuadro clínico que complicó con su insuficiencia cardíaca le provocó la muerte cuando tenía 61 años de edad, muriendo el 8 de noviembre de 1939. El doctor Rodolfo Robles. Pues el científico fue catedrático de bacteriología, anatomía y clínica médica en la Facultad de Medicina, Farmacia en la USAC. También fue diputado a la Asamblea Legislativa y constituyente en varias ocasiones, consejero de Estado y primer decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia en 1922, según la página de la Cultura de la Municipalidad de Guatemala. Entre las distinciones que recibió se destaca en 1923 el Caballero de la Región del Honor de la Universidad de París por sus méritos académicos y el grado de oficial en 1960, es decir, en 1926. Continuamos con la parte musical, apreciables amigos, y claro, seguimos complaciendo a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y cuando son las 10 de la mañana con 10 minutos. Vamos a complacer con mucho gusto a don Vicente Soto en Salcajá, con esto que dice así. Porque negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es todo sentimiento. De esos ojazos negros de un raro fulgor, que me dominan e incitan al amor, eres un encanto. eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, tizú, alma mía. Han interpretado La Gloria Eres Tú. Dentro de las distinciones que recibió el doctor Robles Valverde, pues está la que se destaca en 1923, la de Caballero de la Legión en honor a la Universidad de París por sus méritos académicos en el grado de oficial en 1926. Además, fue miembro de una serie de entidades científicas de la época, entre ellas Sociedad de Anatomía de París, Sociedad de Medicina e Higiene Tropical, Sociedad Académica de Historia Natural y Zoología de París. Fue en la víspera de la Semana Santa del año 1915 cuando Robles Valverde, entonces de 37 años de edad, dio a conocer su descubrimiento. Alberto Ruiz Aguilar, un niño de 8 años de edad, originario de Patulul, entonces jurisdicción de Sololá, se presentó a su clínica en la 11 calle de la zona 1. Estaba casi ciego, con un tumor en la frente, lo que motivó al galeno a investigar este caso. Extirpó el tumor y lo dividió con el bisturí, y con enorme sorpresa observó, enrollada con un hilo diminuto, una hembra de filaria, la onchocerca. Este tumor habría de darle la clave de un asunto que sin duda va a llamarse profundamente la atención. Es indiscutiblemente un hallazgo feliz que nos permitiría luchar contra un nuevo enemigo en las mejores y más ventajosas condiciones. Así lo escribe más tarde, según el documento Enfermedad de Robles. La primera publicación del acierto científico fue en el diario local La República, el 29 de diciembre de 1916, y el titular fue Una enfermedad nueva en el continente ha sido diagnosticada en Guatemala. Continuamos con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a escuchar ahora esto para poder complacer a los amigos que nos sintonizan. Y vamos a complacer, vamos a ver a quién tenemos ahora por acá. En el programa vamos a complacer a William Alexander Calderón con esto que dice así. Thank you. como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso vengo a cantar, a gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor. La ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso vengo a cantar, a gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor. Gema, con la participación de Los Tres Reyes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y fue para complacer a William Alexander Calderón, que nos sintoniza en la zona número 3 en esta ciudad de Quetzaltenango. Estamos platicando datos muy importantes del doctor Rodolfo Robles, que además comentaban que en la zona donde residían habían muchas personas, principalmente hablando del niño que le habían controlado, esto que lo estaba dejando ciego. En este lugar había muchas personas con síntomas parecidos a los de él. El galeno se traslada entonces a la finca San Francisco Miramar, Patulul, donde residían los enfermos, y en ese verano se dedicó a extraer más nódulos para investigarlos. Así llegaron los relatos en años después, en una carta que Ruiz Aguilar escribe y citado en el libro Enfermedad de Robles. Se resalta el mérito de dos profesionales y amigos que apoyaron a su abuelo en esta magna tarea: Rómulo de León, estudioso de la mosca transmisora del Simulium, y el oftalmólogo Rafael Pacheco Luna, quien hizo los primeros estudios de lesiones oculares causadas por la oncocercosis. Vamos a seguir platicando de estos datos importantes, del cual también llegó al doctor Rodolfo Robles, lo llevó muy en alto por ser uno de los grandes investigadores y quien también salió adelante para poder combatir esta enfermedad. Vamos a informarles que son las 10 de la mañana con 20 minutos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer a don Ismael en la zona 3 con la canción que nos está solicitando, y viene despuesito del corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días. todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera. En el verano aumentará el calor con mi pasión. En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera. En el verano aumentará el calor con mi pasión. En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida. Te amaré toda la vida. La voz del recordado Jackie Javier Solís en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y fue para complacer a don Ismael, que nos sintoniza en la zona número 3. Bueno, pero por los méritos de su descubridor, la oncocercosis también se llama enfermedad de Robles. Además, se la identifica en Guatemala como erisipela de la costa. En México se le llama mal morado y le dicen ceguera de los ríos en África. Es la segunda causa de la ceguera en el mundo, provocada por una infección después de la del tracoma. Esta enfermedad es producida por el gusano Onchocerca, que daña la piel y también los ojos, al extremo que deja ciega a las personas. Se transmite en estado de larva a través de la picadura de la mosca negra. Hay que tener cuidado con ello. Una picadura de la mosca negra, esa es precisamente, o la mosca canche, del género Simulium, que se cree que los ríos, así es, Simulium, se cree que en los ríos de estas fincas cafetaleras, pues hay muchas de ellas. La enfermedad se ha desarrollado en 6 países de Latinoamérica, de las cuales Ecuador, Colombia, México han sido declaradas libres, mientras que en Guatemala, pues también se espera que sea acreditada y también otorgada por la Organización Mundial de la Salud, y que queda pendiente también en Brasil y Venezuela. En honor al doctor Rodolfo Robles, hay varias instituciones, colegios y una calle que lleva su nombre en Quetzaltenango, en la calle Rodolfo Robles. También hay un puente que se llama Rodolfo Robles, que sirve de límite entre México y Guatemala, así como también orden en el campo de la salud que anualmente entrega la Presidencia de la República. Esto es lo que podemos comentar del doctor Rodolfo Robles, que nos ha dejado precisamente este dato tan importante de combatir la enfermedad de la oncocercosis guatemalense, como le llaman. Vamos a seguir con ustedes platicando, apreciables amigos de la emisora de la familia, para complacer a quienes nos solicitan sus canciones. Vamos a complacer a Miguel, que nos está oyendo en la zona 5. Thank you. tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña al dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. No me cansaré de bendecir tanta dulzura. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor es sincero. Puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. No me cansaré de bendecir tanta dulzura. Gritar que triunfamos, el mundo ya se cansó, aquí seguimos los dos, sin denunciar ni ocultarnos. ¿Por qué ocultar nuestro amor? Será tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, negar que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar. Luchamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada que contar. Luchamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Separar. Luchamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada, nada que contar. Triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Canciones que nos hacen vivir, que nos hacen recordar momentos bellos del ayer a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a seguir con ustedes y ahora, después de haber platicado datos importantes del doctor Rodolfo Robles, pues vamos a platicar también de otro gran personaje como lo fue el doctor José Felipe Flores, que combatió la plaga de la viruela, médico guatemalteco que fue pionero en la creación de modelos de cera para el estudio de la anatomía y también en la inmunización. Fíjense que poco antes de la destrucción de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, a causa de los terremotos de 1773, el joven José Felipe Flores se graduó de bachiller en medicina en la entonces Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, a los 26 años. Era originario de Chiapas, en que aquel momento formaba parte de la Capitanía General de Guatemala. Desde muy joven estudió en la capital del reino. Después del desastre telúrico de Santa Marta, ayudó a combatir una plaga de la tifus que padecían vecinos que se habían refugiado en las montañas cercanas y que no querían ser trasladados a la nueva capital de Guatemala, de la Asunción. De esto vamos a platicar. Dos grandes personajes de Guatemala, como lo ha sido pues el doctor Rodolfo Robles y el doctor José Felipe Flores, que combatió también la plaga de la viruela. Y recordamos esto porque el pueblo de Guatemala está esperando la vacuna contra el COVID-19. Y mientras eso llega, nosotros estamos platicando datos importantes de estos grandes personajes que llegaron a ser inventores de la medicina para poder combatir esa plaga. Mientras tanto, continuamos con el programa. Saludos para Edgar Raúl, que nos sintoniza en el barrio de la Cruz de Piedra y, como siempre, trabajando en la panificación y elaborando las deliciosas roscas que se distribuyen y se venden en los diferentes lugares de nuestra Guatemala, principalmente los viernes de Cuaresma. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer. Saludos para don Julio Menchú, que nos sintoniza esta mañana. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Su Los Tres Diamantes nos han interpretado Mil Violines a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. José Felipe Flores también contribuyó el traslado y organización del Hospital San Juan de Dios en la Nueva Guatemala de la Asunción, del cual fue nombrado director en 1774, a pesar de que aún no existía un edificio formal, pues en 1778 fue aceptado como catedrático de la medicina. Ante la negativa eclesiástica de autorizar la disección de cadáveres, José Felipe Flores elaboró modelos de anatomía a base de cera, toda una innovación que facilitó el aprendizaje de los futuros médicos. En 1780 le fue conferido el título de doctor en medicina y también se convirtió en pionero del concepto de inmunización durante una epidemia de viruela que asoló a Guatemala. José Felipe Flores introdujo el método llamado inoculación, consistente en utilizar la materia proveniente de una pústula madura de una paciente de viruela, la cual colocaba sobre ampollas provocadas artificialmente en pacientes sanos. Estos fueron los datos de José Felipe Flores, que también lleva su nombre en diferentes partes. Y aquí cerquita, en Totonicapán, el hospital de Totonicapán lleva el nombre de Hospital José Felipe Flores. Vamos a seguir platicando de él. Mientras tanto, tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.